12 y 16 minutos, vamos a quedarnos ya con nuestro espacio Cosa de Todos, en el que, como conocen, tienen la posibilidad de trasladar sus preguntas, preocupaciones, sugerencias a los diferentes representantes políticos que nos acompañan cada semana en este espacio. Turno de intervenciones que va alternando tanto los propios grupos políticos como el equipo municipal de gobierno. Ya les comentábamos en el arranque de la mañana que hoy en concreto con la participación del Grupo Municipal Socialista, y ya nos acompaña aquí los estudios de Radio Ubrique su portavoz, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por acompañarnos como siempre. Vamos a estar, ya saben, con la dinámica habitual de este espacio en el que enseguida nos vamos a quedar con temas de actualidad con Isabel y posteriormente iremos con las preguntas de nuestros oyentes que ya de hecho nos están haciendo llegar a través de las diferentes vías que conocen y que de todas formas no nos cansamos de repetirles. 46 20 04 21 55, los teléfonos de la radio siempre a su disposición, también vía WhatsApp en el 607 48 87 75, incluso redes sociales o correo electrónico son las distintas vías que pueden utilizar para contactar con nosotros y dejarnos las preguntas que ya decimos, pues varios oyentes ya nos han hecho llegar, que vamos a ir acumulando y ya en la parte final, en el tramo final del espacio, iremos trasladando a Isabel, que como decimos nos acompaña en el día de hoy. Vamos a quedarnos con diferentes cuestiones, la verdad es que tenemos ahí un pleno, ¿no?, que se celebraba ayer mismo, así que obviamente no nos quedamos con algunos de los temas abordados. Isabel, en este caso quería hacer referencia pues en concreto a lo que tiene que ver con el servicio de parques y jardines, ¿no? La reversión municipal que se aprobaba de ese servicio mancomunado de jardinería, que un poco como decir que el ayuntamiento vuelve a contar con el servicio que hasta ahora estaba realizando de manera mancomunada pues a través de Básica, ¿no? Así es, Juan Carlos. Es verdad que, bueno, de lo más destacado del pleno de ayer, o con mayor importancia de cara a futuro, pues era esa decisión que ha adoptado el equipo de gobierno de llevar directamente desde el ayuntamiento el servicio de parques y jardines. Y estuvimos intentando exponer la postura de este grupo porque, a nuestro juicio, vuelven a cometer un grave error. Y sobre todo lo podemos decir casi antes de saber cómo va a funcionar, porque es eso, es que tenemos absoluta desinformación o ninguna información, ¿no?, como queramos decirlo. No nos han explicado exactamente los motivos que rigen la decisión que han adoptado, salvo lo que también ya decían con el patronato para liquidar, ¿no?, el Patronato Municipal de Deporte, que es el reiterado control directo desde el alcalde, el concejal del área que sea, sobre ese servicio que a su juicio pues no atendían, digamos, las demandas del Ayuntamiento de Ubrique. Y llama mucho la atención porque estamos hablando de un servicio que se comenzó a prestar en el 2015, junto con otros tantos, a través de la creación de mancomunidad de una empresa pública 100% como es Básica, y que venía a atender servicios fundamentales para los municipios de la Sierra de Cádiz, como era la recogida de basura, de residuos sólidos urbanos, como era la limpieza viaria, parque y jardín, en fin, ya cada ayuntamiento en función del servicio que estuviera interesado, y la empresa pues se profesionalizaba en ese servicio. Creo, Juan Carlos, que lo he dicho muchas veces, ¿no? No se nace aprendido y la experiencia se va cogiendo y se va adquiriendo. No podemos pedirle al equipo de gobierno que tenga una trayectoria con experiencia cuando acaban de llegar, ¿no? Y ninguno de ellos pues ha pertenecido prácticamente a corporaciones anteriores. Pero es verdad que en gestión municipal, ayer lo remarcaba, hay una máxima, ¿no?, de cuando tú tienes servicios que funcionan, lo único que tienes que tocarlo es para mejorarlo. Es decir, seguir detectando esos puntos de mejora del servicio para que vayan asentándose, ¿no?, en esa materia funcional que tienen y no hacer cambios tan radicales como están produciendo este equipo de gobierno, tanto con el deporte como ahora con parques y jardines. Y vuelvo a insistir, creo que están tomando decisiones actuales sin tener conciencia de lo que va a suponer a futuro, ¿no? Que, bueno, siempre hay tiempo para cambiar, pero pueden ocasionar un gran destrozo en lo que fue aquella apuesta, insisto, en una profesionalización del servicio que además venía a atender pues a poder conocer todas las innovaciones en materias técnicas, herramientas, procesos profesionales, ¿no?, a la hora de los tratamientos de los parques y de los jardines, concursos, jornadas. Es decir, estamos hablando de una estructura, de una empresa que permite el poder trasladar ese tipo de conocimiento e información al personal, en este caso, que teníamos en el pueblo de Ubrique, trabajando en nuestro servicio de parques y jardines. Contabas además en la empresa con una estructura también de apoyo y de atención y gestión, como era también a través del técnico, ¿no?, de recursos humanos, para atender también todas esas necesidades laborales dentro del conjunto de la empresa, demandas, mejoras, que algunas se han producido, y luego también todo lo que es concerniente en un servicio tan especial como es riesgos laborales. Yo ahora... Porque el ayuntamiento ayer lo que plantea es, bueno, que ahora directamente como que el concejal y el alcalde van a mandar del tirón, ¿no?, al equipo humano que forma este servicio en las tareas que entiendan que tiene que hacer. Pero es que luego está otro tipo de cuestiones, ¿no?, como estamos hablando. El poder mejorar las capacidades de estos trabajadores, el poder atender todo lo que en materia de prevención de riesgos laborales, y que el ayuntamiento ahora mismo, pues, en fin, va a tener una carga añadida en ese sentido. Y bueno, y no entendemos qué problema tiene con respecto a este servicio, porque ayer era curioso porque decía el alcalde, pero bueno, si venís diciendo desde hace 2 años, desde que entramos, que los parques y jardines están dejados y que ahora vamos a poner nuestra impronta, es efectivo a partir de junio, ¿vale? Nuestra impronta y que va a mejorar. Pero es que, claro, es que se produjo un cambio radical cuando entraron ellos. Creo que muchas veces en esa inconsciencia de las decisiones que han adoptado ellos, nada más entrar, sin conocer prácticamente los servicios municipales, tomaron decisiones estratégicas, no para este mandato, sino para lo que puede ser a futuro, que, insisto, tiene también su repercusión. Y llegaron, y por ejemplo nosotros teníamos, primero, políticamente, una concejala que continuamente hablaba con la empresa básica. Teníamos nuestro enlace de coordinación, de estar pendientes de los trabajos. Nos sentábamos cada semana el equipo de gobierno y planificábamos los trabajos vistas, en este caso de parques y jardines, y la concejala tenía el encargo directo de esa relación directa con la empresa. Aquí no hace falta, cuando tú tienes un servicio cedido a Mancomunidad, las relaciones de coordinación siempre han existido. Yo es que no sé cómo, es decir, cuando dicen, es que no nos atienden, es que yo no me puedo creer eso, la verdad, me cuesta mucho, sobre todo porque, hombre, hemos visto cómo ha funcionado. Pero ellos tomaron una decisión que, a nivel técnico, teníamos también no solo una persona que estaba en el Consejo de Administración de la empresa básica, porque nosotros, Ubrique tiene una dimensión diferente al resto de los municipios de la sierra, que creo que tenemos una, que también se lo decía ahí en el pleno, una funcionalidad en la solidaridad, en lo que es también la colaboración y cooperación con ayuntamientos más pequeños, que Ubrique estaba jugando un papel muy destacado dentro de ese servicio en la sierra de Cádiz, y con vista a todo lo que viene llegando de la aplicación de economía circular. Entonces, todo ese trabajo parece que se lo están eliminando poco a poco, se lo están cargando, permíteme el término, que no es despectivo, que lo están destrozando, están tomando decisiones que están pues rompiendo aquel trabajo que se estuvo haciendo con tanto cuidado. Porque ayer también se dijo algo en el pleno que no consigo entender qué era, que los ubriqueños no iban a pagar por jornadas que no se trabajaran aquí en Ubrique. Nunca ha pasado eso, que yo sepa, ¿eh? Y por eso te digo que nosotros, a nivel técnico, teníamos a un técnico del ayuntamiento, el técnico de medio ambiente, que estaba en el Consejo de Administración, para controlar el efecto de todas las decisiones de la empresa en nuestro municipio. El control de las cuentas, la imputación de las jornadas trabajadas de los trabajadores, en este caso de Ubrique. Bueno, teníamos un control que nos permitía, hombre, no la desconfianza, sino porque tú tienes que controlar tu gasto y tienes que estar controlando que se está dedicando también a lo que se debe, y en fin, lo lógico, ¿no? Y entonces no había problemas, pero ellos entraron y de las primeras decisiones que adoptaron es quitar a ese técnico de enlace. Y a partir de ahí, yo es que tampoco sé si ellos saben que podían directamente sentarse con la presidenta actual de la empresa, con el gerente, y tener reuniones de coordinación. Y de plantearle, mira, nosotros queremos que estos trabajos próximos sean aquí, en fin, lo que nosotros hacíamos. Entonces, ellos tomaron una serie de decisiones, claro que sí, que se cargaron el servicio nada más entrar, y dicen, y los trabajadores que no... Que ayer también creo que se... manifestó, ¿no?, por mi parte y por el Grupo Socialista, que estamos escuchando intervenciones de determinados concejales, que el alcalde siempre dice, de mi boca no, no, si es desde tu boca te lo decimos, alcalde, ¿has dicho qué? Pero lo que digan tus concejales, ¿cómo se lo dijeras tú? Yo creo que no hay una conciencia tampoco de la corresponsabilidad que él tiene por encima de cualquier concejal de este ayuntamiento, que es responsable de todo lo que hacen sus concejales, los concejales andalucistas, y de las decisiones que adoptan y de cómo se comportan. Es decir, todo eso recae en sus espaldas, no lo que él directamente y personal y particularmente haga. Creo que también se manifestaba. Entonces, se han dejado caer muchas ocasiones que el alumbrado público, parques y jardines, en el ámbito deportivo, que es que claro, la gente se ha estabilizado, que se estabilizaron con, terminaron el proceso abierto al término de nuestro mandato y estabilizaron con ellos, ellos son los que han firmado la estabilización, ¿no?, que por lo menos es algo agradable, y dejan caer pues eso, que se cogen bajas, como si las bajas médicas las cogiera el trabajador, bueno, se las da un médico, ¿no?, en función de, lo hacen queriendo, no atienden las tareas, porque, es decir, determinadas cosas que, oye, piano, ¿eh?, que usted es concejal, responsable de los trabajos que se hacen, y si tiene que abrir un expediente disciplinario a un trabajador, hágalo. Si es que, pero lo que no puede venir es a micrófono, a medios de comunicación, y dejar caer esas cosas cuando la gente te está demandando que mejores un determinado servicio, un determinado trabajo, y lo que dejas caer es que es culpa de los trabajadores. Pues entre eso, y que ayer también nos enterábamos que todo lo que han padecido los usuarios de la estación de autobuses, o lo que, o apeadero, o como queramos llamar, que es aquello, parking el día de mañana, pues resulta que la culpa ahora es de la empresa que realiza el transporte interurbano y de los conductores de los autobuses. Yo me quedo de verdad alucinada, ¿eh? ¿Cómo se puede decir eso en un pleno? La culpa de los trabajadores, de los conductores, que recogen a la gente fuera y no dentro. ¿Y por qué no dentro? Si no, el alcalde no ha dado ninguna instrucción de que no, pero si llevamos meses escuchando que no van a destinar esa estación al servicio interurbano. ¿Cómo que no? No habrá un decreto todavía, como él dijo, van aprendiendo en términos administrativos muy bien, ¿eh? Pero ahora hablaremos de las diferencias, porque todos los ayuntamientos nos regimos por las mismas leyes, todos. En función de nuestro, sobre todo de también en los servicios con respecto al número de habitantes, pero bueno, todos nos regimos con las mismas leyes, pero ¿a que no se toman las mismas decisiones, o no es lo mismo, o no se hacen las mismas cosas en Ubrique que cualquier otro pueblo? Pues claro que no, porque dentro de ese marco legal, que insisten mucho siempre lo de legal y los informes técnicos, y entonces, eso es la administración, pero las decisiones las adoptan los gobiernos, las adoptan el alcalde y los concejales. Y lo otro se materializa, pues como estamos diciendo, si es posible, pues y te lo permite la ley, pues a través del resto de informes. Entonces, ayer estuvimos intentando también de decirle que no se puede culpabilizar siempre a todo el mundo, menos y no mirarte lo que tú estás haciendo mal. Esa es la tarea que tiene este grupo. Ahí en el pleno volvimos a comprobarlo. Siempre hay un llamamiento de colaboración por el interés general a toda la corporación, y este grupo está en eso. Nosotros arrimamos el brazo, el hombro y el cuerpo por Ubrique siempre. Pero es que nuestra tarea ahora, la de ellos, gobernar, que lo están haciendo sin contar ni una sola opinión de este grupo, la están haciendo como creen. Y nosotros, nuestra tarea como oposición es controlar y fiscalizar. Y además poner las cosas que están errando, los fallos que se están cometiendo, para que las corrijan y mejoremos todo, si es que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Ahora, no puede ser que todo lo que tú digas sea siempre la respuesta. Cuando usted estaba ahí, pues eso es culpa vuestra. Pues claro, nosotros no resolvimos todos los problemas. Y cuando ellos se vayan, tampoco van a estar resueltos. Muchos, al contrario, muchos van a ser nuevos gracias a ellos. Pero es que esto es así. No, las cosas no son perfectas, ni para nosotros ni para ellos. Esto esto es tan obvio para los que conocemos este mundo de la política local que me parece, y yo ni me importa que a mí me achaquen, pues eso no estaba resuelto cuando tú estabas, pues vale, es verdad, pero como ahora estás tú, pues mi obligación es preguntarte cómo lo vas a resolver, ¿no? O con esa respuesta me quedo yo tranquila, entre otras cosas porque nosotros en muchas de las cosas que ahora hablaremos, bueno, pues teníamos un camino marcado, Juan Carlos, y vamos a hablar de los servicios deportivos, vamos a hablar de la estación de autobuses y vamos a hablar de lo que es economía circular. que yo todavía estoy esperando que vengan aquí a informar. Aquí vienen los concejales, muy bien, a todo lo que es la festividad, todo lo que es, que estupendo, que nosotros felicitábamos ayer toda la celebración de la Feria de la Piel, las personas que la han hecho posible, los empresarios, los trabajadores, los servicios de emergencia, los de seguridad. Si nos añadimos, nosotros nos adherimos a todo eso, nosotros queremos que cuando el ayuntamiento organice algo, responda la gente lo primero y salga todo bien lo segundo. Ahora, terminada la feria, como le comentaba, pues nosotros qué podemos hacer, pues donde hemos visto fallos, hay determinados fallos que nos han transmitido como concejales, que se lo comunicaré al alcalde, como hicimos después de la feria de septiembre, la feria normal del pueblo, que pues le apuntábamos el suelo, total, demandas que nos habían hecho vecinos y vecinas, para que si lo consideran a bien, pues que tomen esas decisiones de mejora para la siguiente edición, ¿no? Y en esta, pues mira, pues con lo del tiempo, como él dijo, la primera estaban en mangas cortas y ahora en esta, guay, llovió, no ha parado de llover, ¿no? Pues a lo mejor, como le decía, pues lo mismo hay un tiempo más estable, que no es que haya garantía que no pueda llover, porque lo de hoy, el mundo meteorológico es tan complicado, pero bueno, a lo mejor acerca la feria a nuestro gran día de celebración del Día del Petaquero, que tenemos un día de festividad local, el nombre a la figura del trabajador y trabajadora, que es la que le da el reconocimiento, ¿no?, a todo nuestro sector, pues a lo mejor pega más la feria tenerla más cercana a esa fecha y te quitas, entre comillas, más riesgo. No hay garantía nunca, pero bueno, normalmente hay una estabilidad, como comentábamos, ¿no?, más segura. Pues entonces lo que estamos diciendo nosotros, esas cosas las trasladamos sin ningún perjuicio, y hay otras que las trasladamos ya con una preocupación, porque ayer salió también en el pleno, y ahora termino con Parques y Jardines, pero son cosas que se me van viniendo a la cabeza conforme vamos hablando. Que, y se lo decíamos a la concejala de Educación y al alcalde y al concejal de Urbanismo. Si hay un problema en un colegio como el Fernando Gavilán, que tiene un problema con el alero, con la cubierta, que se produjo cuando nosotros estábamos, me recordaron que fue en marzo, la concejala nos preguntó qué hicimos hasta mayo, y en eso, que fíjate tú, a veces los plenos también, luego yo tengo que soy muy autocrítica y muy autoexigente. Entonces luego me da coraje, porque es verdad que yo estoy preparada para que a mí me critique el equipo de gobierno. Yo eso, es decir, es de cajón, no. Pero hay ciertas cosas que a mí me cuesta escuchar por parte de, especialmente de algunos concejales. Y es la inquina y la maldad y la forma de interpretarlo todo siempre tan oscura. Y eso es que manifiesta su personalidad. Son oscuros, hoy digo blanco, mañana digo negro, hoy un pasito para adelante, hoy pasito para atrás. Es decir, todo lo que critican es su reflejo de la imagen de sus hechos. Y entonces, claro, ayer, que vuelvo a insistir, pues normal, la concejala podría decir, bueno, ¿y usted qué hiciste? Vale, sí, vale, lo acepto. Pero es que aquello estamos hablando de marzo de 2023. Estamos, además, tenemos a nuestro concejal Manuel Osto, que es miembro del Consejo Escolar, y el hombre no hace más que lo que el Consejo Escolar le pide, la comunidad educativa de ese centro, de preguntar cuándo el ayuntamiento va a ir a ver el estado en el que se encuentra y cuáles son las soluciones que se puedan dar. Y luego, porque ya el concejal de Urbanismo empezó a decir, no, es que se supera el coste, que se... Bueno, y cuando tengamos eso... Lo siguiente, usted se pelea con la delegación de educación, como hemos hecho todos los ayuntamientos, ver quién poner dinero, ver, se sienta parte y parte, en fin, Juan Carlos, lo que es gestionar. Es que yo no sé lo que se creen que es esto, lo que es gestionar. Y entonces, nosotros sí nos preocupa, porque es que son 2 años casi de ese asunto, pero lo que ha caído de agua y de lluvia en una zona del edificio tan sensible, hombre, que lo único que estábamos diciendo ya es preocupación, porque muchas veces traslada para ver si lo mejoran. Bueno, pues si no se mejora, mal está, pero hay cosas ya que preocupan, inquietan, porque puede haber un cierto peligro. Y eso es lo que intentamos trasladar ayer. Pues mira, lo que estáis posponiendo es momento de que vaya ya técnicamente a ver qué problema tiene el centro, para que no haya riesgo de ningún tipo. Y dicho eso, que hagan lo que entiendan, porque dicho está de nuestra parte. Y ya te digo, y a mí no me, como portavoz, ¿no?, pues no me importa. Pues usted no, bueno, pues sí, es verdad, no lo resolví, pero después de 2 años a la respuesta que tiene usted, no a mí. Porque esa es la historia, no a mí como portavoz, no a mí concejal, sino a nuestro concejal. No es a la comunidad educativa del centro la respuesta que usted le está dando. Porque me imagino que, desde luego, Manuel Osto trasladará todo, hombre, porque él se interesa como miembro del Consejo Escolar, y lo que diga el ayuntamiento se lo traslada al director, al AMPA y a toda la comunidad educativa, ¿no? Pero lo quería poner como ejemplo en el aspecto que que es que a mí me da igual que digan, es que eso no está resuelto. Pues claro, yo cuando escucho, y ahora vamos a hablar de eso, porque vamos a encargar otra vez con parques y jardines y todo lo que es materia de personas, Juan Carlos, que creo que es muy importante, porque la administración son servicios, los servicios son personas, y son personas y son trabajadores y trabajadoras. Es la base de una administración, es la base de un ayuntamiento, los trabajadores. Y yo no sé si a veces se tiene conciencia de eso. Usted no está en una empresa privada. Yo veo estos chips de comportamiento que se cree que están en una dinámica particular privada, que es muy diferente a lo que es una administración pública. Y entonces los servicios son fundamentales. Y en eso, cuando yo escucho como portavoz, como es alcaldesa, como portavoz del ayuntamiento que me tiró 8 años, aquí se olvida todo el mundo de eso. Eso es experiencia mía propia, que me presenté la primera vez en 2007 y estamos como en estas elecciones. Fuimos la lista más votada y no gobernamos, y me mantuve. Y en el 2011 nos volvimos a presentar y volvimos a ser más votados, Juan Carlos, y no gobernamos. 8 años que el pueblo de Ubrique, no de manera contundente, decía, venga, vamos a ver si llega al gobierno. Y no llegaba hasta que el 2015, he gobernado este grupo, ¿no? He gobernado como alcaldesa gracias a cuando mi pueblo directamente lo ha decidido. Y lo decidió en el 2015, en el 2019, y en el 23 pues dejó abierto otra vez a, vamos, os queremos, pero no vaya a gobernar del tirón, ¿no? Y cuando llega esa situación, pues sabemos qué ocurre, que el PA y el PP pues se ponen de acuerdo siempre históricamente en este municipio y gobiernan ellos. Entonces, ante todas esas circunstancias que se producen, tú tienes una trayectoria, una visión de los servicios municipales y mira, y José Antonio Bautista, por ejemplo, entiendo que de las personas que al menos tiene un conocimiento y una experiencia muy superior a todo el equipo de gobierno, que espero que exponga todas estas cosas porque es el que más conoce. Entonces, no recordará, porque el alcalde no tiene por qué saberlo, cómo estábamos en el 2007, ni cómo estábamos en el 2011, ni él solo sabe cómo estaba en el 2023 y las cosas que se han encontrado no estaban arregladas por Isabel Gómez, ¿no? Pues claro. Claro, además Isabel Gómez no, dejó problemas, pero muchas cosas sin resolver que no eran ni de Isabel Gómez, para que nos entendamos. Y yo eso en política a mí no me importa, porque es normal que se diga, pues usted no, vale. Pero lo que me preocupa es que quien gobierna solo diga eso, sin decir a continuación, pero lo que usted no hizo lo voy a hacer yo. ¿Y sabe cómo lo voy a hacer? Así, así y así. Y queda usted como un señor, porque significa que además deja en evidencia lo que no fuimos capaces y usted sí lo es, ¿no? Entonces, por eso le decía que cuando él dice, el ARPT, que lo dice una y otra vez, como si el servicio de electricidad, que era amable, fuera culpa de los socialistas, a mí eso sí me molesta, porque está distorsionando una verdad. Y distorsionar las verdades, bueno, pues en ocasiones se dicen las cosas porque el punto de vista es diferente y no es que la verdad sea distinta, sino como tú la ves. Lo puedo entender, pero cuando tú siempre buscas, dices, es que yo me encontré una RPT donde no estaban las guardias metidas de los electricistas, ¿verdad? Yo no puedo decirle que no, es verdad. Pero es que es la primera vez en la historia de este ayuntamiento que tiene una RPT, que regulaba las condiciones laborales de más de 100 trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento de Ubrique, Juan Carlos. Y hay un servicio de 4 personas, hubo otro servicio de 1... que dependiendo tuvimos que dejar sobre la mesa, porque si metíamos todos los elementos que había que valorar una relación de puestos de trabajo, íbamos a tardar mucho en cerrarla. Y entonces, consensuado, lo que este hombre no hace, hablado, negociado con los sindicatos, cerramos una RPT que no era perfecta y que, sabiendo lo que faltaba y lo que teníamos que abordar, marcábamos el trabajo futuro. Es que no estaba, claro que no, pero es que a lo mejor si nosotros hubiéramos gobernado, ahora sí estaría. ¿Me entiendes? Porque ese trabajo se queda pendiente y lo que tiene que hacer el alcalde pues, es coger y meterlo en el RPT. Ahora, si tú coges, llega y dices, no, pues como no está, quito la guardia a los trabajadores, externalizo el servicio y me pongo a decir que aquí ha habido apagones toda la vida en el pueblo de Ubrique. Sí, claro que ha habido apagones, pero ni tan reiterativo, sobre todo en la solución. Es decir, que no, tú había un de media. Una noche, a lo mejor la farola, el alumbrado público fallaba, y al día siguiente no. Aquí hay zonas que se han tirado 2, 3 y hasta 4 noches, ¿eh? Eso no es tan habitual. Sí, lo de los apagones, pero eso no es tan habitual. Entonces, eso de querer siempre, como digo, responsabilizar a otros cuando tú estás tomando las decisiones, que es lo que está haciendo el cambio de la prestación de los servicios, porque aquí no vale decir, bueno, si son los mismos y antes no había problema, ¿por qué ahora los hay? Porque tú has quitado los instrumentos que tenías para resolverlo, o es que no lo ves. ¿Cómo le puedes preguntar algo así? Es que la RPT, pues claro que no, la RPT no tenía eso y tenía otros puntos de mejora que se iban a ver con el ayuntamiento. ¿Damos el salto para el patronato de deporte? 2 años después, pues yo estoy convencida que la situación hoy de los trabajadores que entonces estaban en el patronato municipal de deporte estarían muy mejoradas. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos ya un trabajo hecho sobre la relación de puestos de trabajo del patronato, independiente del ayuntamiento. Esto es importante, yo no sé si voy a ser capaz de trasladarlo porque todo viene de una gestión. Y nosotros teníamos con los sindicatos, los representantes sindicales del Patronato Municipal de Deporte, le habíamos dado un borrador inicial y te puedo asegurar que nuestro objetivo estaba en cerrar la relación de puestos de trabajo en 2023. 2023, nosotros lo estuvimos dando y viendo antes de las elecciones, que ya Óscar Palma nos pudo hacer el borrador. Y teníamos como objetivo tener la RPT en 2023 para que en los presupuestos de 2024 estuviera lo que seguro el ayuntamiento iba a tener que poner dinero, lo que ocurrió también con el ayuntamiento, para poder remunerar las condiciones especiales de estos trabajadores. Y ahí estarían metidos su turnicidad, porque son trabajadores que trabajan a turno, que trabajan en festivo, y estaría metido en su relación de puesto de trabajo y al menos cobrándose, ¿no? Es decir, que es de lo que se trata. Y si se hubiera seguido ese camino, que es el que estaba previsto por el gobierno anterior, pues estaríamos hoy en una situación con las mismas actividades, con el personal en condiciones, y tú pudiendo abrir una relación de puesto de trabajo del ayuntamiento para atender las cosas que se te quedaron del ayuntamiento, como el servicio de guardia. Pero es que ahora, con tus decisiones de eliminar el patronato municipal de deporte, haces una bolsa de todos los trabajadores de todas las áreas. Esto es más complicado, ¿eh?, a la hora de la negociación. Porque tienes que tener, es decir, tienes que llegar a acuerdos en el conjunto de todos los temas. No es lo mismo que sentarte un tema, lo cierras, coges otra área, lo cierras, coges la radio, coges Radio Ubrique, que también lo trabajadores de esta casa, lo cierras. Que no es lo mismo. Es que no es igual. Ahora, cuando lo metes todo en un saco, pues esto es más tiempo, menos atención y al final no, es decir, no va a llegar la solución. Yo, a ver cómo se resuelve lo de alumbrado público, cómo se resuelve las condiciones también de los trabajadores del patronato, y esa es la historia. Entonces, a lo que me quería referir, toman esas decisiones, rompen con el camino que nosotros teníamos trazado. ¿Tú cómo puedes decir que esa culpa es de los socialistas? Es que tú has tomado tus decisiones ya, que llevas 2 años, y tú has cambiado lo que había. Entonces, nosotros vamos a seguir insistiendo que estamos aquí para intentar, porque vemos que no somos capaces, de que el alcalde vea que cuando apuntamos las cosas, no lo hacemos ni con un ánimo. Vamos, es que a lo mejor tendríamos que hacer brazos caídos políticamente hablando a nivel de interés, y haga usted lo que tenga que hacer, que dentro de 2 años nos volvemos a ver las caras y a ver qué pasa, ¿no? Porque están. Pero es que nos duele. Es que cuando viene la gente y te dice que Ubrique está sucio, es que está sucio. Cuando te dice que los parques están abandonados, están abandonados. Cuando te vienen los mayores y dice, y las personas que estaban en natación terapéutica, que ahora no pueden ir a una de las clases porque la jornada, al compatibilizarla con lo del ayuntamiento, pues, de verdad. Entonces, te duele y no te puede. Y entonces nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Y me da igual lo que se diga y escriban esos perfiles magníficos que tienen en todas las redes. Igual que me pondrán ahora a parir y después, y tú qué hiciste, y tú, pues mira, trabaja por este pueblo, como hemos podido, intentándolo siempre, con respeto a todo el mundo. Y a veces, también el cuerpo muchas veces nos hace tener de vez en cuando, a lo mejor una contestación no correcta. Pues bueno, pues también hay que aceptarlo, pues se piden disculpas y seguimos para adelante, ¿no? No hay. Ahora, lo que no me voy a callar, ni los concejales ni concejalas del PSOE están aquí para estar callados. Que muchas veces que se hablan de falta de respeto, y yo no sé ni lo que se ha dicho, ¿eh? Es que discrepar no es una falta de respeto. Y es que discrepar diciéndotelo a la cara es un don de educación y de lealtad. Porque a usted le estoy dando la oportunidad de decírselo directamente a la cara, y luego usted considera lo que entienda oportuno. Que es lo que pasa muchas veces conociendo a otros concejales. Y en materia de personas, parques y jardines, lo dejamos ahí, votamos en contra, Juan Carlos, no nos parece. Básica es una empresa, era una empresa extraordinaria, El alcalde nos apuntaba que a su inicio de tres consejeros pasaba a dos, bueno, sí, uno menos. Yo lo apoyé, es decir, yo como portavoz, cuando me hablo en primera persona me refiero como portavoz del grupo, le di mi apoyo con Mancomunidad. Bueno, él nos quitó un consejero del Consejo de Agua y eso lo ve bien. Pero cuando te lo quitan a ti lo ves mal, las incoherencias, ¿no? Cuando me viene bien está estupendo y si me lo hacen a mí, vaya tela, pues usted me lo ha hecho a mí. Eso mismo usted me lo ha hecho a mí, como portavoz del grupo. Y me quitó un consejero en el Consejo de Agua y yo dije que no, como usted. Pues nada, pues en vez de tres tiene dos y que yo lo quiero decir, es que hay el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad está cobrando un 70% de retribución de disponibilidad en básica. Es decir, hay un concejal del Ayuntamiento de Ubrique remunerado por básica que debería de estar dando la cara por esa empresa, que debería de tener no solo la voz, el voto y la decisión como consejero, sino que además es retribuido. ¿Cómo me puedo creer yo que alguien que está en esas condiciones no manda en el servicio de parque y jardín? ¿De verdad alguien se lo cree? Yo no. Y yo no sé si son las presiones que tendrá el alcalde, porque eso no lo vamos a enterar, si son sus socios los que no quieren básica, porque como también en campaña dijeron tanto con el puerta a puerta, que tampoco 2 años después sabemos qué pasa con ese servicio. Oye, ¿qué es aquí una ley que hay que cumplir aquí? ¿Quién está dando la cara por eso? ¿Quién está atendiendo los problemas de los vecinos en la recogida de basura? Yo es que me lo pregunto cada día, ¿eh? Porque nosotros, cuando estábamos en nuestra concejala, continuamente los temas de básica, que yo no sé si cuando ellos creen, era como el patronato, ¿no? Es que por el hecho que es un organismo autónomo yo no tengo que estar. No, si al contrario, a lo mejor necesita estar más tiempo. Pero tienen mejores medios, que es la diferencia. No es que te quite a ti tiempo, pero puedes tener mejores medios, como es el caso de básica y como era el caso del patronato municipal de deporte. Porque la especificidad en el caso de deporte te permitía atender los problemas específicos del deporte con el mundo deportivo, los colectivos deportivos, Juan Carlos. Y básica te permite la estructura en todo lo que tú, como hemos dicho, en todo el apoyo técnico, en todo el apoyo en la ley de prevención, en todo. Tenías ese apoyo. Pero eso no significa que tú no tengas que dedicarle tiempo a esos servicios. Es que no sé dónde está esa interpretación. Entonces, nosotros lo de parques y jardines, nos entristece que Ubrique poco a poco, y viendo también el cómo lo entienden todos, pues va a eliminar el papel que tenía este municipio en una comarca que es fundamentalmente rural, que Ubrique somos una isla en este mundo, y que hay que ser solidario con los pequeños pueblos, Juan Carlos. Y hay que ser solidario en el aspecto de que hay que participar de manera mancomunada en determinados servicios, y esos servicios que estamos hablando no son servicios ñoño, entre comillas, no son servicios que tú decidas, bueno, pues no hago esta actividad turística. No, son servicios esenciales, de los que afectan día a día, y la recogida es uno de ellos. Y vemos que falta el dar la cara, el explicar el cómo se está haciendo, a dónde vamos a llegar. No escuchábamos, ayer íbamos a preguntar en pleno, pero ya después de todas las intervenciones que tuvimos, no pedía el cuerpo tampoco, alarga mucho más. Y yo no escucho los datos de recogida en Ubrique desde hace mucho. No sé si es que también es verdad, insisto, que bueno, en redes no estoy por propia salud de momento y porque ya muchas veces el tiempo dedicado no cundía en nada, ¿no? Porque cuando tú entras una hora para ver la gente que te aporta de positivo y todo es insulto, todo es mala educación, todo es... Y vivimos en un pueblo, además me da mucho coraje la gente que tiene esa valentía con una careta puesta. De usted la cara, con su nombre y apellido, y dígame usted lo que entienda. Hasta el insulto, así menos. Pero, hombre, lo que decíamos antes, yo creo que es un gesto de honestidad, de lealtad, de educación, el dirigirnos a las personas cara a cara y directamente. Todo lo que sea por detrás, desde luego, no va conmigo. Y eso se lo he dicho muchas veces al alcalde, nunca te voy a decir algo a ti a la cara y otra cosa por detrás. Y cuando digo yo, lo dice mi grupo, es decir, nosotros no engañamos en ese sentido. No es como ayer preguntábamos con otro servicio fundamental, Juan Carlos 100. Trabajadora en Ubrique, más de 100 trabajadoras en la ley de dependencia. Y a mí no se me olvida la campaña, perdona, es que hace 2 años que estábamos en elecciones municipales. Y Andalucía por sí, aparte de decir lo del puerta a puerta, que había mucho rechazo en nuestro Ubrique y que se estaba intentando de, no de convencer, sino de explicar. Es que el equipo de gobierno actual no explica nada. De explicar, de informar el por qué teníamos que hacer ese esfuerzo en un sistema que es verdad que a lo mejor yo puedo estar personalmente... pero pudiera estar de acuerdo en que no me gusta. Pero es que hay una ley que nos va obligando de una manera y ese trabajo lo vamos a llevar adelantado. Con todo el tema de los escombros, como hemos vivido, que menos mal que al final está la planta de transferencia, en fin, todas esas cosas. Y me acuerdo que los andalucistas decían a las trabajadoras que entonces estaban demandando la municipalización del servicio, que iban a municipalizar el servicio. Es decir, más de 100 trabajadoras, de 140 trabajadoras iban ahí al Ayuntamiento de Ubrique. Y nosotros dimos la cara con las trabajadoras, se lo dijimos a la cara y mirándola a los ojos, creo que es muy importante hoy día. Y le dijimos, nosotros no podemos adquirir ese compromiso. Porque no vamos a ser capaces de gestionar servicios del ayuntamiento. Es que a veces hay que reconocer lo que decía antes, que no tienen los medios. Es que no tienen los medios. Es que muchas veces las cosas te dan para lo que te dan. Y en esa conciencia y en esa responsabilidad le dijimos que seguramente esas ciento y pico familias no dieran el respaldo porque tenían una demanda específica con el ayuntamiento. Nosotros le dijimos que no. Pero mira qué tranquila se duerme por la noche cuando tú le dices a la gente las cosas, la verdad. Cuando es y cuando no es. Ahora, engañar y decir que sí, para luego decir que no, sabiendo que lo estás diciendo que sí, que es mentira, vamos, que tiene un nombre. Pues ayer le preguntamos, y ahora resulta que nos dice que lo ha visto con las representantes sindicales, bueno, ya tendremos interés en preguntar, vamos, que nosotros no hemos preguntado, porque como es algo que habíamos dicho que no, tampoco me parece a mí llamar a los sindicatos de la dependencia para decirle, oye, ¿y esta gente por qué ahora no? Nosotros no estamos para malmeter, pero bueno, ya allí me despertó la curiosidad. Digo, hay que ver lo que son las cosas, porque dice el portavoz de Andalucía por sí que lo han visto con la representante de las trabajadoras y que ahora no lo ven oportuno. Y digo, ¿y qué ha cambiado? Vamos, además se estaba haciendo la redacción de pliego del servicio en el 2023, que se estaba en todo eso. Se ha culminado estando este equipo de gobierno, creo además que la empresa adjudicataria no era de las bien vistas por parte de las trabajadoras, y ahora dice que no, es que ahora no lo ven oportuno la municipalización, de verdad. Entonces, ¿aquí quién ha engañado a quién? Y me parece esas cosas muy serias. Porque, hombre, que tú le digas a un colectivo que vas a hacer una cosa y luego, pues no, ahora no toca, o no va, o ahora. Bueno, ya iremos intentando de enterarnos de todas esas cosas. Y luego también, bueno, pues podemos, para terminar por la parte de los servicios. Lo del alumbrado público nos preocupa. Yo creo que es obvio. Lo hemos dicho ya, y que sí, que usted no tenía la RPT, pues siéntese y hágalo. Se ha encontrado una RPT entera. Mira, ya han salido, con determinados temas, han salido desde un punto en el punto de salida han tenido ventaja. Que ellos no conocen porque no conocen nada del ayuntamiento. Pero ellos, es que tú te sientes y tú digas que yo hubiera entrado como alcaldesa, Juan Carlos, yo pudiera decir, es que eso no está en la RPT. Bendito sea, de verdad, bendito sea, cuando era un caos las retribuciones de más de 100 personas, trabajadores y trabajadoras, como digo, con pluses, con complementos, que tú no entendías, que nadie te lo podía explicar. Que, bueno, pues tú has llegado con un orden. Y si no está metido eso, pues póngase a trabajar y mételo. ¿Qué quiere que le diga? Digo, es que yo muchas veces cuando piden, ¿no?, hombre, que se atiendan los problemas, ¿no? Pero es que eso estaba, pero bueno, entonces ¿para qué está? ¿No? Es que aquí nunca, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Creo yo, que tú me lo habrás escuchado porque mucho tiempo, pero lo hemos dicho muchas veces, si aquí se resolvieran todos los problemas del ayuntamiento, sobraríamos los alcaldes, los concejales y hasta el ayuntamiento si te pone, ¿no? El ayuntamiento nunca hay. Pero problema va a haber siempre. Entonces, vale, aceptamos que usted diga eso, pero ¿qué va a hacer? Que esa es la parte que no llega nunca. Vale, con nosotros, vale, venga, vale. Yo intento además de modo C, vale, venga. ¿Y usted? ¿Qué es el que está y es el que puede atender ese problema? ¿Qué es lo que está haciendo y qué es lo que va a hacer? Pues ahí es donde nunca nos llega la información. Pues hemos hablado de parques y jardines, del conjunto, ¿no?, de servicios municipales, alumbrado público, electricistas en este caso, limpieza viaria, también has hecho... Ah, bueno, pues sí, pero voy a seguir porque... Sí, entonces, si quiere, te iba a decir, si añadir algo más en ese aspecto. Sí, sí, Juan Carlos, gracias, porque escuchándote, claro, es que de las primeras decisiones, porque lo de los servicios técnicos, yo lo quiero decir, bueno, ya con Trini como concejala estuvo preguntando ciertas cosas y es que la respuesta del concejal de urbanismo, en fin... Alguien que... Porque es un concejal que se coge mucho a los términos. A veces es verdad que yo suelo ser comedida, ¿eh?, en analizar las palabras y términos que utilizo, pero a veces utilizo a lo mejor una palabra que dice transición y no es más que eso, transición. Yo en el primer trimestre del 23 le dije a mis concejales y concejalas que no se podían gastar más de un tercio en sus delegaciones, por ejemplo. ¿Eh? Y me senté con intervención para que a ninguno se le fuera, porque estábamos en periodo de elecciones y no quería que si venía un cambio, no pudieran tener recursos económicos, los que llegaran dijeran, pero bueno, yo aquí no hay nada. Como casi dijo el concejal de Hacienda, creo que lo dijo en alguna ocasión, y yo lo tengo demostrado, vamos, porque además me quedé con el estado de ejecución que nosotros dejamos para demostrar siempre, numéricamente, que en proporción el presupuesto estaba gastado en el trimestre total. Pues en estas cosas, que muchas veces él se coge a los términos y luego él utiliza, yo creo que incorrectamente y no es consciente. Bueno, en definitiva, llegaron, es que de las primeras decisiones más gordas de los cambios en el ayuntamiento fue el Departamento de Servicios Técnicos, nada más llegar. Y eso, claro, eso emana del concejal que creería que, o cree que tenía el conocimiento suficiente para hacer todos esos cambios sin tener en cuenta la opinión de ningún trabajador. Lo he dicho antes, los servicios los prestan los trabajadores. Tú primero te sientas con los trabajadores y trabajadoras, te enteras cómo funciona el servicio, ves los problemas que ellos te apuntan y luego tú te vas enterando de los problemas que te apunta la gente, lo que te apuntamos a la oposición, y vas intentando de mejorar, ¿no, Juan Carlos? Pero los primeros, ¿cómo funciona el servicio? Pues siéntate, ¿no?, con las personas responsables de su prestación, y eso es lo que hemos visto que nos ha producido. Llegaron, hicieron cambio al arquitecto técnico, la sentaron en su silla en el despacho, que ayer creo que dijo, no, es que su trabajo técnico para en el despacho, bueno, y ahora tiene un arquitecto técnico contratado por un plan de diputación y ese es el que está en la calle, pero ese no es el perito del ayuntamiento, vamos, un refuerzo del servicio, pero ¿qué funciones? Porque es así, uno es consciente, tú lo ves. Se están trasladando funciones recogidas en esa RPT que cuando interesa hace nombre, cuando no, no. Pues está faltando a esas funciones de la RPT, que ayer dijo él que se estaba cumpliendo. Nos tememos que no, tendremos que ver cómo lo comprobamos. Que no se están cumpliendo y, vuelvo a insistir, eso, lo del técnico de medio ambiente desplazado, de todo el tema de electricidad, es decir, de todos los servicios que estamos hablando, fíjate, lo controlaba un técnico de este ayuntamiento y funcionaban. Pues no habla de los cambios de concejal y concejala, porque también creo que no tenemos mucho que ver unos con otros, pero a nivel, pues eso son decisiones que afectan al servicio, claro que sí. Entonces, en ese contexto, Juan Carlos, creo que fue el inicio del descontrol de los servicios técnicos y de urbanismo del ayuntamiento, y eso no hemos ido sumando. Luego los deportes, luego parques y jardines, a ver qué tal, estación, por hablar de servicio, la estación de autobuses, yo ayer no daba crédito cuando se culpaba a los conductores de la empresa de que son ellos los que han decidido no recoger a la gente dentro de la estación, pero si usted, y que la estación o apeadero, que no ha tenido ningún cambio, pero si llevamos peleando pleno tras pleno de, es decir, y esa es otra situación de ventaja. Tú llegas al ayuntamiento y tienes a tu disposición una estación de autobuses que nosotros no tuvimos, ¿eh? Y hubiéramos cogido, tanto unos como otros, nuestra estación de autobuses. Lo que han hecho de reparar, la mejora de los servicios, de los aseos, eso lo tendría que haber hecho cualquier equipo de gobierno. Yo añadiría la canaleta del VA de... ahora que he dicho del VA de allí de la estación, es uno de los ejemplos. Ellos son los que firmaron la cesión de ese espacio de bar, ya como ayuntamiento, porque ya el ayuntamiento tenía la titularidad de nuevo. Aquello se produce por un contencioso que nosotros nos metimos con los amarillos. Es que, y usted se permite, es que, bueno, y no pasa nada. Yo como digo, ya está, cada uno que lleve lo que entienda. Pero debería de interesarse un poco el por qué Ubrique está haciendo uso de una estación ya el ayuntamiento cuando no te tocaba hasta dentro de 3 años, creo recordar que... han pasado... A esta fecha más o menos estaría cayendo ya la concesión. Y bueno, esos trabajos lo hubiéramos hecho todo el mundo. La diferencia es que nosotros tendríamos allí a nuestros autobuses del servicio de interurbano, a la gente utilizando la estación, la taquilla a disposición de la gente para comprar sus billetes, lo que es una estación. Pero ellos no, ellos dicen, no, pues nosotros la vamos a dedicar, solo digo en septiembre, el concejal. Vamos a hacer 19, 20, no me acuerdo, aparcamientos rotatorios, pagados, creo recordar también que añadió, zona azul, pagado. Y bueno, y tiene usted que ayer volvió a recriminarnos lo del aguacero, pero esa es otra situación de ventaja. Usted se va a quejar de que el equipo de gobierno anterior le deje una parcela al ayuntamiento de Ubrique para que usted haga lo que entienda que tenga que hacer. Nosotros queríamos aparcamiento, que es la zona del Prado, pero usted no hará eso, como ha demostrado, que a lo mejor haciendo eso, que está muy cerquita de la estación de autobuses, se deja los 20 aparcamientos y a la bolsa de los 120 allí, ¿no? Bueno, lo harán en el recinto, en definitiva. Y usted se va a quejar ¿De que tiene una propiedad del ayuntamiento? ¿De que se queja para poder decidir sobre eso? Y además, yo creo que a lo mejor se ha quejado porque como es el único préstamo que dejó el equipo de gobierno anterior, solo dejamos 900.000 euros de deuda del ayuntamiento, solo dejamos 900.000 euros de deuda al ayuntamiento por la adquisición de esa UBA, de esa unidad de actuación. Y quitamos y eliminamos toda la deuda histórica, no la nuestra, la del ayuntamiento, de los distintos gobiernos del ayuntamiento, la eliminamos toda, Juan Carlos. Entonces usted, ¿qué es lo que me, es que no consigo entender qué es lo que está recriminando? ¿Que se ha encontrado con una propiedad? Pues hijo, yo qué sé, yo daría palmita, de verdad, porque eso significa también que no se entienden las cosas con la, digamos, con el valor que tienen. Porque si hay algún equipo de gobierno, y eso será demostrable, vamos, eso es demostrable tal y como lo estamos hablando, que hizo de nuestro patrimonio un crecimiento importante, pues hasta ahora fuimos nosotros. Entonces, lo que estamos esperando es definitivamente la estación de autobuses. Nos pareció ayer aquello de verdad, yo tuvimos que dejar de preguntar porque yo no salía del show. Es decir, estábamos ahí escuchando al concejal, al alcalde, como si la estación fuera estación. Es decir, ayer no había debate si además era peadero, el aparcamiento. No, que ayer había una estación en Ubrique y que no se estaba utilizando porque la empresa adjudicataria no le da la gana, más o menos, ¿De verdad? ¿Y para qué pone usted las dos marquesinas en la puerta, entonces? ¿Para qué pone ahí en la calle las dos marquesinas? No sé. Y después de debatir, de pedirle al alcalde, porque al concejal nosotros le pedimos al alcalde, que es el que es responsable de todo lo que pasa en el ayuntamiento, como hemos dicho inicialmente, ¿no? Y yo le pido al alcalde, como grupo socialista, que dedique la estación a lo que le tiene que dedicar, que hay muchos usuarios en Ubrique, que hay mucha gente que utiliza el transporte público, que estamos hablando de jóvenes, que estamos hablando de personas mayores fundamentalmente. Yo de verdad, y que había una queja tan importante en el pueblo por ese servicio que no estaba funcionando bien, y usted tiene la oportunidad de ponerse un pedazo de medalla. No entiendo por qué no lo hace. De verdad, yo hay que entender decisiones, que es cierto, ¿eh? Yo no soy capaz de entender mínimamente por qué la están adoptando. Se meten unos berenjenales. ¿A cambio de qué? Perdona, si lo que has conseguido es buscarte un problema tú porque se lo has ocasionado a otro. Es que no lo entiendo, pero bueno. No, eso no lo tengo que entender, pero nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo de trasladar, transmitir todo lo que creemos que está fallando. Pues culminamos un poco, ¿no?, lo que son el tema de servicios municipales. Había otro tema que se abordaba ayer en el pleno municipal por razón de urgencia. Finalmente, no sé si antes de pasar a las preguntas quiere hacer una rápida referencia, Isabel. Sí. Yo porque se han ido acumulando las cuestiones y nos quedamos sin tiempo. Sí, rápidamente, lo que decía Juan Carlos, porque eso era como el proyecto entonces de la Avenida España que se ha convertido en la Plaza de la Estrella. Lo he dicho muchas veces, los puntos de partida son diferentes de los alcaldes. Cuando nosotros entramos nos encontramos un ayuntamiento con una característica, cuando ha entrado Mario como alcalde se ha encontrado otra, eso es normal, y cuando entre el 2027 quien corresponda será otra. Pero, y ya te digo, la crítica siempre al gobierno anterior, nosotros no hemos sido mucho de eso, pero siempre la hemos vivido con determinados grupos, ¿vale? Y entonces, lo que inicialmente fue una situación de ventaja, que tú tienes una subvención concedida con un, digamos, unas líneas de actuaciones que no un proyecto definido. El proyecto lo han hecho ellos. Es decir, usted lo único que le puede recriminar al Grupo Socialista es que consiguió la subvención. Y ahora usted, cuando la ha tenido que ejecutar, ha tenido que definir el proyecto, usted ha hecho lo que ha entendido. Que a ver si algún día nos explican realmente en qué ha consistido esa obra. Yo no soy capaz de enterarme de esto, ¿eh? De verdad que no soy capaz. Y un cambio del proyecto, ahora esto va así, ahora hay un vial, ahora no hay un vial, ahora esta zona, de verdad, así sobre la marcha, los que decían que planificaban estupendamente, que eso es lo que ahora ya que creo que lo dejaré para el final. Y llevas una a pleno, allí a pleno, nosotros tenemos que votar que sí o que no, o ni sé ni conozco, si 74.000 euros, algo más de 74.000 euros, de unos presupuestos que no aprobamos, lo aprobaron ellos, de una partida para mantenimiento, mejora de edificios municipales, cogen de ahí, que eran 100, 74, y me los llevo a la obra de la Estrella, con la explicación de, tenemos un déficit en esa obra de algo más de 74.000 euros, que esto lo que viene, es, lo que aprobamos hoy, es cambiar ese dinero de un lado a otro, ¿vale? Y lo que preguntamos, pero bueno, ¿y qué déficit es? ¿Es déficit de material? De mano de obra, de personal, de no sé, de ¿qué es déficit? Luego, ¿quién ejecuta ese gasto? ¿Ese dinero va para la empresa que tiene adjudicado el contrato y es la que va a gastar, digamos, va a ejecutar, ¿no?, esos 74.000 euros? ¿Lo va a hacer el ayuntamiento con personal propio? Es que si no sabemos ni siquiera en qué consiste el gasto, vamos a saber cómo se... Y entonces lo que dijimos, no podemos aprobar estas cosas sin saber lo que estamos aprobando. Juan Carlos, que llevas un pleno, ya está, y no sirve, que se lo explica el alcalde, es que no hemos encontrado problema. Usted tiene que definir el problema en gestión pública. Lo primero es definir los problemas. Usted tiene que diagnosticar. Es su trabajo fundamental diagnosticar los problemas. Cuando los tiene diagnosticados, que les puedes poner nombre y apellido, y muchas veces hasta su nombre, ¿no? Cuando lo tienes diagnosticado, ves las opciones que tienes, las alternativas de solución. Y las alternativas de solución se los das a los técnicos. Y los técnicos te dicen, esta es ilegal, esta es legal. Ahora, dentro de la legal, esta vale 10 y esta vale 13. Y cuando te dan eso, ahora tú como gestor dices, pues venga, vamos a hacer esta porque yo voy a buscar el dinero que haga falta. Yo te voy a organizar lo que tenga que organizar. Y se monta el expediente administrativo. Ahí es cuando se monta el expediente administrativo y se hace la actuación. Que muchas veces cuando dicen lo de, es que administrativamente, yo le voy a cuestionar, de momento no, de momento yo doy por hecho de que ellos están cumpliendo todas las leyes habidas por haber, y no, pero yo le cuestiono lo que usted es su trabajo, y su trabajo es diagnosticar. Entonces cuando dicen, no hemos encontrado una serie de problemas, que lo dicen continuamente con parques y jardines, con el patronato de deporte, con la obra de la estrella, sin decir qué problemas son, se me suena una excusa. Porque si usted no dice el problema cuál es, nosotros como oposición, ¿cómo vamos a fiscalizar que usted está tomando la mejor decisión? Que a lo mejor tiene un problema, que en vez de 74.000 euros, por una decisión que ha tomado se podría haber resuelto por 20, es que no lo sabemos. En fin, y esa es la situación en la que nos encontramos. Bueno, pues nos quedamos aquí con el repaso a cuestiones que tienen que ver con el pleno, aprobadas en el día de ayer, o en general, ¿no? Ese diagnóstico, o sea, ese análisis de los servicios públicos que realizaba Isabel. Nos vamos a quedar con las preguntas de los oyentes, que ya van por 13, así que en estos minutos vale. Vamos a intentar, Isabel, si te parece, acelerar con las cuestiones que nos han enviado los oyentes. Por ejemplo, me gustaría saber si el ayuntamiento tiene previsto hacer algo con el tema de básica y la recogida, primero que te apuntes en su programa, luego la recogida de bolsa cuando ellos quieren, a la hora que digan. No todos salimos del trabajo a las 3. Luego, si no ponen la bolsa de basura, esa ecológica, pues es una incidencia. De momento te mandan un SMS para decirte poco más que, tienes que pagar el doble en el tema de la cuota. Señores, hay personas mayores también. ¿Cómo se supone que cogen las bolsas? Bueno, pues, ha hablado un poco de diferentes cuestiones, claro. Sobre el tema de básica. Se lo he dicho, Juan Carlos, yo rogaría, pediría al ayuntamiento, tiene que venir e informar a la gente en todas estas situaciones y los distintos casos que se pueden encontrar. Yo de verdad, es que hay una carencia absoluta de cómo funciona el ayuntamiento y cómo funciona básica. Y cuando decimos básica es ayuntamiento, que es quien debe de controlar también y coordinarse con básica para todo este servicio. Y no sabemos las incidencias que habrá, la verdad. Y eso es lo que eso es venir, informar. Un cosa de todo, hoy toca recogida puerta a puerta y que se venga aquí el alcalde con su concejal y atiendan todas las preguntas que hagan los oyentes en ese tema, porque es verdad que yo misma, bueno, lo que pasa es que nosotros vivimos en un bloque, no sé cómo está operando todo esto. Lo de las bolsas también entiendo que ha dicho lo de los horarios, si era punto, por ejemplo, que yo suelo llegarme al punto limpio, el punto limpio creo que en los fines de semana tiene algún horario de apertura, lo digo por si en algún momento le viene bien a lo mejor llegarse, pues... por apuntar algo en positivo para esta persona. Y no sé cómo está funcionando, ni cómo, si las cuotas serán la siguiente, la que pueda haber, no sé cuántas faltas, digamos, son... Es que no sé nada. Señales viales, por ejemplo, en Mirasierra. Mirasierra hay un paso de peatones cerca de la confluencia con la avenida Jesulín. Está poco visible y suelen saltárselo. Es un peligro porque además está en la zona... Bueno, que en la zona hay poca luz, así que... Y trasladaremos al equipo de gobierno a ver si puede tomar alguna mejora. Un oyente comenta que las marquesinas de la parada de autobús le parecen insuficientes. Este oyente dice ser usuario habitual del transporte público y considera que se ha mermado la calidad del servicio. Entre otros motivos alude a que cuando llueve pues claro, se mojan. Es que es espantoso. Todo el agua que ha caído y la gente esperando en esas marquesinas. De verdad, teniendo una estación a tus espaldas, un edificio que puedes estar tranquilamente. Lo preguntábamos ayer, pero bueno... a ver si resuelve el ayuntamiento algo en ese sentido. Nosotros estamos de acuerdo con él. Las marquesinas son insuficientes y es que además las marquesinas tendría que ser complementario por alguna situación, en fin, de otras características que no el servicio interurbano, que usted tendría que cogerlo dentro de la estación, que lo tenemos muy claro. Te piden una valoración, dice el oyente. ¿Cómo puede decir el alcalde que quiere atraer el turismo y luego viene entre el lío de tráfico y que no paran de quitar aparcamientos por todo el pueblo? Se van enfadados. ¿Tiene alguna solución? Bueno, con el tema de aparcamiento, vuelvo a insistir, es uno de los problemas endémicos de Ubrique, así que no creo que ninguno de los que estamos en política tengamos la solución definitiva a este problema, pero es verdad que nosotros dejamos una subvención para la adaptación del aguacéis para hacer del tirón, llegar y hacer más de 100 aparcamientos, algo alivia. Ayer al lado del Prado, que se habían quitado también los aparcamientos por la urbanización, y todo se trata de buscar los espacios que haya disponible para estos aparcamientos, otras no hay. Buenas tardes, me gustaría saber cómo se ha podido conseguir arreglar la carretera que va hacia Benaucaz para una prueba deportiva y después no he visto más que cuesta arreglar las demás carreteras. Pues ya pasó, lo que pasa que, vamos, pues la escudería en tiempo no son grandes arreglos y en eso es verdad que la Junta de Andalucía normalmente se presta, colabora para que la prueba se pueda realizar, sobre todo en condiciones de seguridad, ¿no? Que estamos hablando de una prueba importante, que viene un gran número de pilotos y de escuderías, claro, y por la propia seguridad pues, parchean lo que encuentran. Ahora que estoy de acuerdo, que las carreteras están reventadas. Yo espero que con todos los consejeros que han venido a la Feria de la Piel hayan comprobado el estado lamentable en el que se encuentran las carreteras y que se tomen las medidas oportunas para lo mismo. Seguimos, dice también otro oyente, una oyente opina que aprovechando la obra del firme de la Avenida Cortes se hubiera debido rebajar la acera de la curva del Merino, pero ya es demasiado ancha y hace que los vehículos deban irse hacia la derecha para evitarla con el consecuente peligro que supone. Además, hubiera dado más anchura a la curva. Te piden opinión. ¿Qué opinas? Mira, yo lo tenía apuntado, pero es que vuelvo a insistir. Ya hubo unas cuantas preguntas que no hicimos. Una de ellas era si estaba culminada completamente esa obra, porque es verdad que tú al ir en dirección hacia el polígono ves el margen derecho que han dejado, lo podrían haber asfaltado y yo creo que es más seguro, ¿no? Porque se te puede ir el vehículo, lo que dice esta persona, a lo mejor por la acera o por lo que motivo que sea. Te tengas que desplazar un poco. No es lo mismo que el arcén esté a través de piedra y de tierra y tal, que esté al nivel y pavimentado, ¿no? Pero, bueno, lo de el rebaje de la acera pudiera estar bien, depende, para la seguridad del peatón, incluso para el vehículo que vaya un poco más pendiente de no darle al bordillo, a lo mejor obliga a tener más precaución, no lo sé, ahí no tendría yo claro si el rebaje de la acera hubiera estado bien, pero sí creo que la calzada en toda la extensión debería de estar pavimentada, incluido el pequeño arcén ese que han dejado, vamos. Otro oyente comenta que los naranjos de la calle Santa Rosalía están sin podar e invaden las propias ventanas de las viviendas de la calle. Hace tiempo que no los podan y están muy dejados. Se dirijan al concejal que va a mandar los trabajos de todo el servicio de parques y jardines. Buenas tardes, una pregunta para Isabel Gómez. ¿Por qué los pisos de la Ría 18 de Julio los han vendido o los van a vender por 20.000 euros más de lo que costaba hace 3 años? Un piso de 60 metros cuadrados estaba en 53.000 euros y el de 70 en 63.000. Haber sacado los precios nuevos de este año y o han sacado los precios y el que valía 53 ahora vale 72 y el que estaba en 63 ahora en 83.000. Se supone porque yo no lo he visto, pero es los servicios técnicos hacen un informe de valoración económica de las viviendas, que no sé si la actualización de los precios de los materiales. Todos sabemos lo que nos costó aquello, es decir, yo no hubiera variado mucho el precio. Es verdad que tú no puedes venderlo por el precio que tú entiendas, sino por lo que marque, no por encima de lo que marque el servicio técnico, ¿vale? Entonces, no lo sé. También por desgracia, es otra de las preguntas que teníamos, es que fueron unas cuantas que teníamos allí para preguntar y no, la situación pues no lo permitió, ¿no? O lo dejamos de pasar, como se suele decir. Pero es verdad que es una gran variación en el precio y que no entendemos que favorece, ¿no? Al contrario, al ayuntamiento. Mientras más el precio sea más asequible, más gente va a ver interesada y a tener cada uno su proyecto de vida, una vivienda que yo creo que está muy bien terminada. Vamos, que estoy de acuerdo, que me parece excesivo. Decía, ¿no? Que casi el doble, ¿no? Completando, decía que si un ayuntamiento está para ayudar a los ciudadanos, más de la mitad que diga, perdón. Así no se fomenta la vivienda para los jóvenes ni para los que menos pueden acceder a ella. Totalmente de acuerdo. Y le preguntaba qué se debe esa subida abusiva, ¿no? De los pisos. Totalmente de acuerdo. Pues me gustaría hacerle una pregunta al equipo de gobierno, bueno, en este caso, bueno, a la oposición. Isabel Gómez, ya saben, portavoz del Grupo Municipal Socialista, la que nos acompaña, pero te la traslado igualmente. Preguntaba que si tienen previsto quitar esto, ya que este fin de semana la ha subido Brique. A ver, y nos mandan una fotografía. Fotografía que... no sé si parece la zona del ecomuseo, puede ser por debajo, la verdad es que es complicado ubicar. Vamos a ver si a través de la pregunta o puede ser a la vera de la Cruz Roja, puede en la ser, curva eso puede ser. Perdón. Sí. Puede ser en esa, sí, ser, en esa curva, por curva, encima, sí, de la gasolinera, sí, ¿no? Sí, tiene pinta. Me gustaría hacerle una pregunta al gobierno. ¿Tienen previsto quitar esto, ya que este fin de semana es la subida a Ubrique y vienen muchas personas y ven mal esta imagen, claro, ¿no? Claro, de claro. cómo está, comenta, claro. Ya que en esa zona es un sitio donde se ponen muchos mucha aficionados, gente, tanto el sábado como el domingo, y creo que no está bien. Y bueno, pues refleja... tierra, claro. La verdad es que montículos en todo lo, sí, que es la, sí, zona, sí, que suele ocupar, además la afición. Verdad que estoy de acuerdo, vamos, que debería de arreglarse y de hacerle una actuación, fíjate, para ponerlo en condiciones. Lo que pasa que no sabemos si lo tienen previsto, la verdad. Estoy escuchando a Isabel hablar de los colegios. ¿Sabe ya algo de los servicios del Ramón Crosa, que están tercermundistas y además cayéndose día sí y día también, en torno a los servicios? Bueno, me consta que llevan ya varios años haciendo escritos al ayuntamiento y al concejal que asiste al consejo escolar, como se ven así, hasta que no se caiga un azulejo encima de un niño y le eche la cara abajo, no van a hacer algo. Pues recuerdo que aquello, a nuestra salida estábamos en... Se mandó, creo que a la PAE, se mandó el informe del ayuntamiento. Y como con esta gente, es que es verdad que lo de los colegios es... difícil. Preguntamos en los plenos, no nos enteramos si se tiene previsto o no. Hay una partida presupuestaria, pero no sabemos si ahí es que esa partida no la, digamos, la controla, que era la que debería de controlar la concejala de Educación, para ver lo que se atiende de las demandas que tengan los centros educativos, sino que sea el concejal de Urbanismo. No lo sé exactamente cómo es, que no tenemos respuesta en esas cosas. Y volveremos a insistir, desde luego, en el asunto, a ver si somos capaces de que haya una respuesta. En otro orden de cosas, señalan, en todos los canales de difusión nos dicen que no se acerque la gente al río Garciago. Mi pregunta es la siguiente: al final del Paseo de las Costureras han hecho un parque y el río justo al lado, sin muro ni nada. ¿Es esto normal? El parque de allí del Paseo de las Costureras, ¿qué problemas hay? No veo riesgo, vamos, pasa el arroyo, vamos, además el arroyo ese tampoco es que haya estado con un peligro, en fin, no podemos confundir tampoco las cosas. Creo que la precaución es muy importante. Se decía por el tema, hombre, que te acerca a ver si el tema de fotos preocupado y mucho, porque sin darnos cuenta hay un riesgo exagerado por tomar una foto a lo mejor de un arroyo, del propio trasvase, en fin, a un volumen de agua considerable se puede uno dar un traspié y demás. Yo, mira, no sé si se me escapa algo, pero el parque, porque además tengo conciencia de ello, que fue en el mandato anterior, no afecta a ningún tipo de peligro. Además está en altura, digamos, incluso. No sé exactamente qué es lo que me apunta. Me llegaré a verlo. Sobre el patronato municipal, extinto patronato municipal de deporte, me gustaría que le preguntarais a Isabel por qué dejaba al lado a los trabajadores del patronato con la RPT. No, no, igual que el patronato de radio, estás tú aquí, pues habla también. Nosotros no, vuelvo a insistir, cuando tú tienes un trabajo tan amplio, tienes que hacerte fase y planificar. Lo que no hacen es, lo que da la impresión de que no hace este equipo de gobierno, planificar las actuaciones. Entonces nosotros, en la RPT, necesitábamos RPT del ayuntamiento, RPT del patronato de deporte, RPT del patronato de la radio, RPT de Prohuiza y... Bueno, y entonces tú lo vas haciendo uno a uno. Quedamos con hombre, el volumen de trabajadores, hicimos de más a menos, para entendernos. El máximo de número de trabajadores afectados eran del ayuntamiento, cerramos primero el ayuntamiento y teníamos el compromiso de seguir con el patronato, que es lo que nos hemos pedido culminar. Y no es que lo dejáramos de lado, es al contrario. Es para tú poder evaluar bien cada puesto según en la situación en la que se encuentra. Entonces, ahora... todos los ojos y todas las miradas puestas, tocaba en el Patronato Municipal de Deporte para atender las características tan especiales que tienen en el desempeño de su puesto de trabajo. Y otro gente dice, y lo que pasa ahora en el patronato, falta un monitor y no hay sustituto. ¿Te devuelven el dinero al siguiente mes? ¿No habría otra solución? Yo no sé qué está pasando, pero es verdad que son continuos los cambios con los monitores, las actividades con monitores, vamos. No sé si es con la adaptación ahora al ayuntamiento o lo que ocurre. Si es verdad que no se preocupe que el dinero se lo descuentan para la siguiente mensualidad, vamos. Pero tampoco es la solución. Yo estoy de acuerdo, se tendrían que hacer buscar a personas que estén capacitadas para atender esas actividades y prestar siempre la actividad, ¿no? Que al final es lo que interesa. Buenas, Isabel. ¿Sabe usted cuándo empieza la reforma del cine para el que consiguió esa gran subvención? Bueno, mira, lo de las estrellas que se me ha olvidado. Es que ayer cuando se decía que lleva un mes, parece que no se va a terminar el 31, ¿eh? Y vamos a tener problemas con la justificación, son fondos europeos, como sabemos. Por eso iba a decir, ahora no será culpa del gobierno anterior que usted se haya relajado en dos años en cómo tenga que ejecutar una obra que ya estaba en sus manos. La redacción de proyectos, los plazos de ejecución, el apretar a la empresa para terminar. Nosotros tenemos la experiencia del esto, que sabíamos que era una arteria principal y nos dimos toda la prisa, recortamos el periodo de ejecución, porque estábamos todo el día pendientes, avisando todos los cortes, en fin, de una manera muy diferente de trabajar. Y el Capitol me empieza a preocupar. Es que a estas alturas el Capitol debería de estar empezado. 2026, ejecutado 2026. Y estamos en marzo de 2025. Y no creo que sea una obra que se haga en dos días. Una cosa es suelo y pavimento y una cosa son edificios. Y preguntamos al alcalde el otro día y bueno, parece que íbamos a tener hasta un pleno extraordinario para poder ver ya la licitación y esperando estamos que den los pasos, pero es que ya van tarde, ¿eh? Y luego serán los problemas de justificación, claro. Otra cuestión, me gustaría saber por qué se ha dejado en el olvido el arreglo de la subida a la calzada romana. Pasan tantos turistas por ahí y está en tan mal estado que da muy mala imagen. Ahí no sé exactamente cómo se habrá deteriorado, pero es cierto que hay que hacer un proyectito técnico en condiciones porque está afectado tanto por cultura como por medio ambiente. Hay que mejorar según los requisitos que implanten ellos. Pero hace tiempo que no paso por ahí para saber el estado que está. Bueno, me lo apunto para poder trasladarlo también al equipo de gobierno. Pues si no me equivoco, es la última de las preguntas que nos llegaban. Vale. Así que hemos podido dar cabida a todas las cuestiones que nos han ido haciendo llegar nuestros oyentes. Así que Isabel, antes de finalizar, no sé si algún apunte más. Nos has hablado sobre todo de servicios municipales en el día de hoy, sí. Otra serie de cuestiones. Creo que no se me olvida nada, Juan Carlos, porque creo que hoy he dado yo más explicaciones del camino que nosotros teníamos trazado en los distintos servicios municipales que las decisiones que ha tomado el equipo de gobierno con respecto a esos cambios de los servicios municipales. Yo estoy deseando saber el patronato, los trabajadores que pertenecían al patronato de deporte, por terminar por donde empezábamos, ¿no? ¿Cómo quedan enmarcados la RPT? ¿Cuándo van a abrir una RPT? ¿Qué van a tener que ver? ¿Parque y jardines, deporte, ayuntamiento? dentro del ayuntamiento también los electricistas como un colectivo que siempre han referido en concreto y cuando van a negociar, eso es materia de negociación con los sindicatos, ¿eh? A través de mesa general, el alcalde no puede aprobar la RPT que él crea oportuna, es objeto de negociación y ya están tardando también, que son más de dos años. O dirán, es que ustedes no tenían la RPT, pues ya has tenido dos años, Guillo, para sentarte un poquito y meterlo, ¿no? En fin, hacer las variaciones. Pero claro, es que se han puesto a asumir tantos servicios directamente por el ayuntamiento que se va a complicar toda esta situación. Tremendo. Y ya está, y termino por esa parte, porque es que es verdad que hemos explicado cómo teníamos previsto lo del personal del patronato de deporte, cómo entendíamos que, y es que los servicios están cada vez a peor con las decisiones que no entendemos, y vuelvo a insistir, ya está bien eso de nos encontramos problemas, que diga usted qué problemas son, que podamos conocer todo el mundo cuáles son los que, yo creo que siempre se ha dado por equipos de gobiernos anteriores, por esta posición, explicaciones de todo, no explican nada, no dan información de nada, no es que no explican. Yo me quedo muy sorprendida, no dan un solo dato de nada. Ayer pedíamos los datos de gastos e ingresos de la Feria de la Piel, y claro que tienen un presupuesto previo. Pues dime usted el dinero, el presupuesto, venga, ¿cuál era el presupuesto que tenía previsto? Y luego me da cómo ha liquidado, ¿no?, definitivamente la Feria de la Piel. Ni eso, no dan datos ninguno. Los datos que preguntábamos cuando entraron y se metieron en la propiedad privada para recintos feriales, y preguntamos por actividad pasiva cuánto, y nos quedamos ahí con una cifra estimada sin un dato, porque no informan de nada, no explican, no informan, el puerta a puerta, es decir, es que es todo un elenco de ejemplos. Así que, bueno, a ver si puede ser que vayan mejorando en eso también. Pues nos quedamos aquí hoy con Isabel Gómez, portavoz del Grupo Municipal Socialista, dentro del espacio Cosa de Todos, agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas acompañado, y también por la participación de los oyentes, como es habitual aquí en Cosa de Todos. Dicho, Isabel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Y nosotros, que de esta forma, además, directamente vamos a poner el punto final a lo que es la edición de la mañana de hoy, jueves 27 de marzo. Mañana mucho más, actualidad local, las secciones habituales. Lo dicho, muchísimas gracias, buenas tardes.